Consuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Este y todos los viernes de 7 a 9 p.m. por CineLuzYHorror.com. Amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles 2 horas de música subterránea, música con conciencia. Y pues bueno, el día de hoy tenemos invitados, por acá tenemos a los amigos, bueno, 2 de los integrantes de la banda Contra las Cuerdas, que bueno, ya tuvimos por acá una entrevista ahí de que fue ahí sacada bajo la manga ahí en carrera, pero bueno, hoy ya los tenemos por acá, donde van a estar hablando de ahí sobre próximas presentaciones, proyectos y demás. Y pues bueno, bienvenidos, si quieren se presentan. Por ahí Esteban, un saludo a todos los radioescuchas, yo soy Chus, el vocalista. Saludos a todos, yo soy Andrés, guitarrista. Saludos a todos, yo soy Andrés, el guitarrista de la banda, y espero que les guste el programa el día de hoy. Bueno, arranquemos con lo típico, Contra las Cuerdas. ¿Qué es Contra las Cuerdas o ¿Qué es la idea de esta banda? Empezó de una forma muy peculiar. De hecho, ahorita que presenté Andrés y yo, simplemente empezamos a crear canciones que de hecho no era con la intención como de hacer una banda en sí, simplemente era como de grabarlas y de ahí dejarlas ahí para la posteridad, pero al final de ahí nos gustaron tanto que decidimos hacer la banda. No sé si quieres aportar algo vos. Sí, el inicio fue como más que todo buscando una colaboración. Chus me buscó, habíamos coincidido en un lugar que trabajábamos y me preguntó que si tenía interés en ayudarle a componer unas canciones, y nos pusimos a trabajar y al final, varios meses después, la aventura terminó en un disco y ahora hay mucho por delante. Sí. Bueno, de hecho ese disco es Resurgente, que bueno, son 15 temas, o sea, son bastantes temas para el day, decir, el debut de la banda. Correcto. Y tras de eso debutaron como banda, O sea, no como el proyecto que de estudio que decían que iban a formar, sino debutaron con un concierto internacional ahí con una de que podría decir cantautora o intérprete. ¿Qué tal, cómo les fue con ese concierto, esa presentación de la banda? Pues muy bien, a pesar de que era un jueves y no era como así como de quincena, que digamos, pues la afluencia de público estuvo muy bien para hacer nuestro debut. Con respecto a la cantante, ella quedó muy feliz y aseguró que iba a volver. Y pues sinceramente, personalmente, sentimos que el performance en sí de la banda estuvo muy bien. Sí, o sea, fue quebró como prácticamente mes y medio de trabajo duro en los ensayos, todos así religiosamente ensayando, cada quien en su casa repasando las canciones, y el mismo día del concierto, ir a recoger a Jenny Wu fue así como una expectativa gigantesca. Sí, cuando claro. La vimos fue algo increíble. Y bueno, también se nos facilitó mucho el hecho de que, como vos decís, ya teníamos el disco en físico, entonces eso nos ayudó bastante para, como dice Andrés, estar repasándolo, oyéndolo constantemente. No, la verdad, por dicho, nos fue muy bien. Bueno, vámonos con un par de temas, los dos temas tal vez que abren la... Bueno, el primero es como una introducción, ¿no? Es una intro, exactamente. Bueno, entonces vámonos con los primeros tres temas, Romana Zambuca, Dignidad y Gloria y Mantener la Fe. O sea, si nos hablan ahí de esos temas. Bueno, Romana Zambuca es la que vos decías intro. Esa es completamente musical y sí es pura jerga de banda el nombre de la misma. Dignidad y Gloria, la segunda, sí es un tema completamente sobre la clase obrera. Es como una oda a exaltar lo que es la labor de todos los obreros durante su jornada laboral cada día. No sé si quieres hablar de Mantener la Fe. Y Mantener la Fe es... Mantener la Fe, como decirles, es como un himno, como ayudar a la gente a que se siente en algún momento un poco cabizbajos, que mantengan la fe, que sigan luchando día a día. Igual los mismos temas hablan mucho de la clase obrera, entonces es como del hecho de que aunque el día estás cansado, tenés que madrugar, dejar tu casa y así, y pues ponerle bonito, echarle adelante. Exactamente, y Skinhead, como su nombre lo dice, habla sobre la manera de vida Skinhead. Es una letra muy positiva, habla más que todo sobre qué es la hermandad y pues alejar del erróneo concepto que tiene la gente sobre, políticamente hablando, como muchas películas gringas han querido como ensuciar el nombre de Skinhead. Es algo muy positivo y eso es lo que sí vamos a aportar. Bueno, vámonos entonces con música. Esto es Contra las Cuerdas, banda de Costa Rica. Material extraído de su disco Resurgente. Quienes nos van a estar acompañando aquí hablando un poco de sus andadas. We'll be right back. casa por tanto trabajar. Son los héroes de la clase obrera. Muchas horas extras los llegan a explotar. Son los héroes de la clase obrera. La corporación se los quiere tragar. Son los héroes de la clase obrera. Marchando va sobre el asfalto. Bueno, continuamos acá en Subsuelo S.A. Ya saben, para escucharnos en vivo sería por la www.siderurgiarock.com, emisora de Costa Rica para el mundo entero, donde pueden escuchar desde el rock más clásico hasta el más extremo. Y también nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, donde ahí pueden escuchar los programas anteriores, entre otras cosas que pueden revisar ahí en el blog. Estamos con los amigos de Contra las Cuerdas ahí, y escuchamos, bueno, cuatro temitas ahí, bueno, una intro, Dignidad y Gloria, Mantener la Fe, y este último que escuchamos, Skinhead. Resurgente, ¿por qué el nombre de Resurgente? Bueno, de hecho, ambos nombres. De hecho, el típico, ¿por qué Contra las Cuerdas? ¿Por qué se llama así la banda? Y también el disco, ¿por qué Resurgente? Voy a explicar yo Contra las Cuerdas y voy a dejarle a Andrés el Resurgente. Contra las Cuerdas, pues fue vacilón, o sea, no teníamos, empezamos a grabar los temas sin tener el nombre de la banda. Y le dije a Andrés, bueno, yo soy un aficionado fanático de esta banda española, Último Asalto, y le dije, ¿por qué no hacemos una banda con una temática como pugilística, que tenga que ver algo con el boxeo? Y Andrés se identificó porque él, el deporte que practica igual que yo, es boxeo, y porque bueno, eso era más que todo, pero empezamos a pensar, y me hace Andrés, ¿qué tal algo así como peleando contra las cuerdas? Y le hago yo, contra las cuerdas, eso me suena. Y a Andrés le encantó porque era como una analogía entre lo que era el ring de boxeo y las cuerdas como de una guitarra y un bajo, que es algo muy musical. Así fue como nació el nombre de la banda, y Andrés ya va a explicarlo. Resurgente. Y el Resurgente pues también fue, una tarea bastante interesante. O sea, estábamos los dos trabajando, como trabajamos juntos, y bueno, ahí empezamos a hacer como decir una lluvia de ideas, a decir nombres, a buscar opciones. A Chu siempre se le gustó la idea como de lo que es lo del ave fénix, de resurgir de las cenizas, cuestiones así. Entonces nos pusimos como a buscar, como que tuviera ese concepto en sí. Empezamos a buscarlo, recuerdo que nos metimos en internet y nos pusimos ahí como significados, y encontramos uno que, si no mal recuerdo, era como Resurgiere, y era como resurgir luego de un trayecto en subterráneo. Entonces, de cierta forma, es como así. Bueno, él ya tuvo otro proyecto, como decir, que era Soul Anthem, yo toqué con otras gentes, pero de la nada aparecimos, y como ese es el concepto, como el resurgimos y venimos con algo nuevo, algo fuerte, y esperamos llegar a mucha gente con eso. Bueno, de hecho estamos hablando ahora, fuera de micrófonos, el estilo de Contra las Cuerdas es muy distinto al tipo de música que estamos acostumbrados a escuchar acá, digamos, de estas bandas que tienen, bueno, temática ahí, hoy, Skinhead, o, ustedes hacen una mezcla ahí un poco tal vez más melódica, o le meten otros ritmos, pero siempre manteniendo ese estilo que no lo separa, digamos, de bandas de hoy. ¿Qué nos pueden decir acerca del estilo o el sonido que han llegado a tener? Si es algo muy como de influencia, porque a pesar de que a mí me encantan las bandas españolas del estilo como de Non Servium, Hoy de Arrase, Último Asalto, como ya lo mencionaba, siempre quise hacer una banda como con ese estilo como tradicional, de bandas actuales que lo están logrando, como Busan Glory, Lion's Law, ya más clásicas como Clase Criminale. Y pues nuestro norte fue eso, como hacer un estilo como de Rocky Murphy, de Social Distortion, pero en español. Esa fue como nuestro norte, y pues parece que lo estamos logrando. Bueno, algo mencionamos ahora en el corte anterior, que fue la producción. O sea, ustedes, bueno, hicieron, entre ustedes dos, hicieron los temas ahí, hicieron los arreglos y demás, pero ya cuando se metieron a grabar, o sea, ocuparon obviamente ayuda de otras gentes. ¿Cómo les fue con ese proceso para acoplar gente que no estaba con ustedes desde un inicio para que saliera el producto como usted realmente quería que salieran? Bueno, de hecho fue bastante interesante, bastante caótico hasta cierto punto, porque el que era nuestro baterista hasta el momento, bueno, tuvo una situación, tuvo que dejarnos a escasos 3 días de empezar la grabación. 3 días de empezar la grabación. Chus es amigo de Diego Rojas, que es el baterista de The Movement in Codes, y habló con él, le pasó las grabaciones de celular de los ensayos. Nos dijo, claro, o sea, yo me la juego. Llegó él el lunes, armamos la batería, empezó y estuvo prácticamente de 10:30 de la mañana hasta las 7 de la noche grabando la batería. Y luego me puse yo a tocar, a grabar guitarras. Fue una vara, experiencia nueva, nunca había grabado lo que era, nunca había grabado en un estudio profesional, digamos así. Lo que fue las líneas de bajo, todo estuvo por parte de Marcos Monerat. Por supuesto, las vocales las cantó Chus, las segundas vocales las canté yo, y tuvimos bastante colaboración de compas de varias bandas. De hecho, estoy viendo acá que bueno, ahí vienen varios invitados, podría decir. Por ahí, bueno, la gente de la Calvo, de la versión extendida de Las Cosas, Marcos Monerat, que aparte de haberles hecho ayudarles ahí con la grabación, también estuvo ahí haciendo, ¿qué fue? Voces. Coros, sí, y el bajo. Ajá, de la banda Movement Codes. También está Julián González de The Road Atlas. Uh-huh. Fernando Medina de Los Reincidentes. Alfonso Araya. Y en fin, son varios, bastantes invitados. ¿Cómo les fue con eso? Ahora que mencionas a Fernando Medina, fue algo muy peculiar eso. El Resurgente se grabó al mismo tiempo que se está grabando el Madre Furia de Endemia, y pues un día que estamos grabando nuestro cover de Skinhead Girl, ese mismo día llegaba los Endemia con Fernando Medina, y pues ocupamos a alguien que nos ayudara a hacer los coros de la misma, y a Marcos Monerat se le ocurrió como, voy a preguntarles a ellos a ver si no hay broncas y que nos sean a Fernando, y pues Fernando con todo gusto lo hizo. La verdad fue una experiencia muy bonita, y de ahí ya está, como decimos, para la posteridad. Las demás colaboraciones fuera de gente hace que nos ayude demasiado, que sin ningún interés de por medio, pues valga la redundancia, nos ayudaron y está. Colaboraron todos, o sea, eran amigos en común de Chus, por ejemplo, y él les comentaba, ellos nos deseaban buenas cosas, y por ejemplo Jesús les decía, y mira, por ejemplo, Julián, ¿te gustaría cantar tal pieza? Mae, claro, mae, por supuesto. Ahí nos poníamos de acuerdo, y nada más la persona, el compa, llegaba el día del día X. Exactamente, tuvimos mucha suerte de que hicimos química con todos, o sea, no fue algo como que costó, la verdad, hubo mucha química, como les digo. No hubo presión de por medio, ahí todo surgió. Fue algo que fluyó demasiado bien. Bueno, vámonos con más música entonces de Contra las Cuerdas, de su disco Resurgente. Vámonos con 3 temas. Vamos con Voz Hasta el Final, que es como decir la pieza romanticona del disco. A pesar de que el ritmo no es como así, muy, es bien energético, es la pieza romántica, líricamente hablando. Seguimos con la número 6 del Resurgente, es Contra las Cuerdas, la pieza homónima, que pues habla como el norte del Resurgente es positivo, pues es algo así como nuestro diario vivir. Y lo expresa mediante una especie de analogía pugilística, comparando a la vida con una pelea de boxeo. Y luego tenemos Centinela, que es una pieza tipo, ¿cómo podemos llamarlo? Es rock and como roll. Muy rockabilly, sí. Rock and roll, rockabilly. Ahí uno de los niños colaboró, como dijo Calvo, de la versión extendida de Las Cosas. Con un pianito ahí, sí. Bueno, entonces vámonos con otros tres temas de Contra las Cuerdas y estamos en el Subsuelo ESA. Estuve sediento por bastante tiempo, se me secaba el corazón. Caminaba solo, esperando el viento, hasta que llegaste vos. Cambiaste mis días con esa sonrisa y el tono de tu voz. Ahora mi semblante no es de un cobarde, me llenaste de valor. Y ahora solo vivo por no llegar a perderte jamás. Compartir mis dichas, glorias y derrotas con vos hasta el final. Con vos hasta el final. Que a mí me faltaba, me llegaste a completar. Ya no temo a nada, solo a la muerte que nos va a separar. Y ahora solo vivo por no llegar a perderte. Con vos hasta el final. We'll be right back. tuyo y lo canto. Esquivo un golpe en mi alma, recibo un gancho al corazón. Que esta pelea no es sencilla, en esta vida no hay esquina para descansar. Contra las cuerdas yo me encuentro, y si existe una salida, voluntad y esfuerzo. Estamos en Subsuelo S.A. Ya saben, para localizarnos, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Una vez más aquí con Chus y con Andrés, de la banda Contra las Cuerdas, que bueno, precisamente estamos escuchando tres temas de ellos, este último llamado Centinela. Que ya entrando en otro tema, Centinela Producciones, o sea, ahora que veo el nombre acá, o sea, ahí también están ustedes con ese proyecto, que ya han hecho ahí un par de eventos con bandas de afuera. ¿Qué es la idea de Centinela? ¿Por qué el nombre? ¿O? No, el proyecto en sí, ¿a qué va dirigido? ¿Cuál okay. es la idea? No, pues pues es simplemente la manera en que nos va, desarrollamos en el medio, en este caso nuestra escena, que es la hoy o punk rock. Y no, pues es simplemente tratar de ofrecer lo mejor en cada presentación, sea tanto de la banda como de la productora, como estabas hablando. Bueno, precisamente han sido dos eventos hasta ahora, ¿verdad? Me parece. Ambos, bueno, el primero con Jenny Hu y ahora con los mexicanos de Excluded. ¿Cómo ven ese proceso de hacer un evento? Si hacerlo local es complicado, hacerlo ya con gente de afuera todavía es el doble complicado. ¿Cómo ven ese asunto? ¿Cómo lo manejan entre todos? O no sé, ¿cómo se aventuran a hacer estos conciertos? Y bueno, de momento contamos con la suerte de que ellos mismos van a participar también en lo que va a ser el concierto de Evil Conduct en Colombia el próximo 6 de noviembre. Chus entró en contacto con ellos y por medio de un salvadoreño, ¿cierto? Exactamente, el famoso Alex Malavida de El Salvador. Exacto, y ahí como que concertaron alguna forma y trataron de concertar una forma como de venir para acá, aprovechar que íbamos ambas bandas para allá. Y hecho se puso en contacto, me propuso la idea y pues empezamos a trabajar. Él se ha encargado prácticamente de todo lo que es la logística. Y ahora simplemente estamos a escasos, que como 10 días, si no me equivoco, escasos 10 días de lo que es el concierto de Exclude, el primero de noviembre, y ya casi que tenemos todo listo, solo estamos esperando prácticamente que ellos lleguen, lo recibimos y vamos de una vez a tocar. Y lo que hablabas acerca de que si es más difícil organizar un concierto nacional que internacional, pues depende. A mí más bien me encantaría que fuera tan llamativo un evento nacional con lo que... de la forma en la que se hace un evento internacional. Yo sería feliz organizando un concierto de solo bandas nacionales y que la gente hablara también del mismo. Pues eso es uno de los temas a corregir, pero más bien sí me parece que es más fácil hacer uno internacional porque, como te decía, es más llamativo. Realza el interés de las personas. No es menospreciando lo que es el talento local, pero que haya alguien de afuera hace que sea como... La curiosidad de ir a... Exactamente, entonces lo que hacemos en ese caso, que tenemos esta cantidad de bandas, y lo importante es que prácticamente lo más importante van a ser las bandas nacionales. Exactamente. Bueno, de hecho, bueno, aquí en el flyer estoy viendo... Excluded de México, bueno, Contra las Cuerdas, ustedes van a estar ahí, que de hecho es... se podría decir ahí una despedida que van para Colombia. Bastardos Hoy, Endemia, Fe Nefasta, Criticaos, Teatromocracia, X Causa y Exponca. O sea, son un cartel bastante bastante fuerte. Uh-huh. Y se podría decir ahí un par de pluses, que es Teatromocracia y X Causa, que X Causa, una banda ahí que está se podría decir que muerta durante muchos años, y aquí se van a presentar de nuevo. Y Teatromocracia ahí también estaba ahí en su letargo y también van a estar tocando. Como dijeron ustedes, domingo 1 de noviembre en el Club Asylum, esto es contiguo o diagonal a KFC en Paseo Colón. Valor 5,000 colones y va a ser puntual. Exacto, sí, ellos me han hablado demasiado de eso, que no nos van a como regalar tiempo, así que a la hora que empieza, que es a las 12, a esa hora va a empezar a tocar la primera banda, y a las 8, que es la hora que tenemos que salir, a esa hora ya el concierto va a haber acabado. Entonces sí, les pedimos puntualidad al público, porque sí, eso está siendo muy estricto los dueños del local. No, y que sepan que es un trabajo muy duro, o sea, el que uno realiza, no es, a pesar de que las bandas han sido muy tuanis con nosotros y todo, o sea, tenemos que ser bastante, ¿cómo decirlo?, bastante estrictos con las horas de inicio, los cambios de banda y todo eso, y no, y que se lleguen, o sea, va a ser demasiado chiva, va a ser demasiado chuzo. Sí, yo creo que llevamos rato en la escena nacional que no hay un festival con tan buena con tantas y tan buenas bandas. Y más bien, o sea, tuvimos la pena de tener que dejar a varias bandas, ya sea buenas de aquí, porque porque o sea, ya no alcanzaba la tela, ya estaba. No se pueden todas. Sí, no, okay. Bueno, y aparte de eso, es una buena práctica en realidad, porque acá la costumbre es anunciar un concierto a tal hora y que empiece más tarde. Uh-huh. Y de ahí los de lo lento de todo, pero bueno, entonces a ver qué de que todo circule con como debe ser y que alcance el tiempo para todas, porque de hecho de sí son 2, 4, 6, 8, 9 bandas y tienen que 8 horas. 8 horas, exactamente. O sea, van súper súper tallados en realidad. Exactamente. En media hora, 45 minutos como máximo. Exactamente. Entonces, bueno, entonces ya saben, concierto este próximo domingo, 1 de noviembre. Y si quieres le repites ahí las bandas para... Ok, como plato principal tenemos a Sclut desde México. Será como nuestra despedida a Colombia antes de la presentación con Evil Conduct. Tenemos invitados a Bastardos Hoy, Endemia, Fenefasta, Criticados, Teatromocracia, X Causa y Esponja. No sé si decís. Bueno, va a ser en el Club Asylum en Paseo Colón, lo que es diagonal a la McDonald's. El valor va a ser de 5.000 colones. Y los que se llegan, bueno, no sé, sería bueno. Vamos a tener lo que es la seguridad por parte de famosísimo Cucho, para que no llegas nadie a hacer así como que feo. Va a ser a mediodía, igual, puntual. Y no, que se lleguen. Bueno, vamos a escuchar algo de estas bandas que van a estar por ahí. Vámonos con X Causa. Esto es de un... se podría decir un demo ahí que ellos sacaron en... me parece que fue en 95, 96, no sé, por ahí anda tal vez. Vámonos con dos temas, El Muro de la Vida y Nuevo Orden. Entonces son X Causa, que como dice Eric, el guitarrista, que no estaban muertos, andaban de parranda más bien, y pues bueno, ahí van a estar tocando. Esto es X Causa. Terminamos de escuchar también a los costarricenses de Teatromocracia con dos temas, Aprende y Desastre Natural. Bueno, hay un par de temas que van a estar escuchando este domingo 1 de noviembre en el concierto en Club Asylum, Excluded de México, Contra las Cuerdas, Bastardos Hoy, Endemia, Fe Nefasta, Criticados, Teatromocracia, X Causa y Exponca. Para seguir con la música de Contra las Cuerdas, para seguir dándole vueltas aquí al disco, vámonos con, pueden ser tres temas, vámonos con Firme, Valiente y Terminal. ¿Qué nos dicen de esos temas? Bueno, Firme es la canción pesada del disco, digámoslo así, oscura. Sí trata mucho otra vez de la manera de Skinhead, esta vez de una forma como más ruda. Valiente es una canción bien rock and rollera al estilo Social Distortion. Cuenta con coros de Marcos Monerat de Mudvayne & Coates. Y bueno, la tercera pieza de esta parte de la sección se llama Terminal. Es una pieza de esta cierta forma personal, debido a que, bueno, es dedicada a un familiar mío que se fue hace poco. Igual ahí, bueno, ahí contamos con la colaboración de Julián de Road Atlas. Bueno, entonces vámonos con tres temas, Contra las Cuerdas, bueno, con Chux y Andrés, acá los invitados el día de hoy. Yeah. basta con un beso y dos flores que jamás verá crecer. Lleno de amor y aunque esto sea doloroso, sabe que podrán florecer. Se detiene el tren, él mira hacia el cielo y suspira con amor. Se levanta, besa la carta y se va. Desde el cielo una luz ilumina el andén. Sus heridas ya no importan, ya no siente más dolor. Su corazón se detiene, da un último respiro y se va. Terminamos de escuchar Contra las Cuerdas, el tema, bueno, de hecho se nos fue ahí de colado, Skinhead Girl. Bueno, que ahí nos está comentando Chus que es, podría estar próxima a salir en un recopilado. Exactamente, los muchachos de esta banda hoy, Hawking Talks, del País Vasco, van a hacer ese compilado con bandas como hoy de Arrase, ellos mismos, y pues esta versión que es original de Bad Manners, pero valga la redundancia, la nuestra versión de Sakarak aparecerá en lo mismo. Bueno, hablando un poco de esta aventura que van a tener ustedes allá en Colombia, o sea, han arrancado con fuerza a las primeras dos presentaciones con con invitados de afuera, y ahora van hasta Colombia a abrirle a otra banda allá. ¿Cómo ven ustedes esa aventura de salir del país directo a abrirle una banda como que es, se podría decir, influencia de ustedes? Claro. A mí en lo personal es un sueño, o sea, yo siempre soñé con salir del país para ir a ver Evil Conduct, y o sea, y me tocó salir para ir a abrirles. La verdad es algo, o sea, indescriptible, aún no lo proceso. La verdad sí es algo soñado. Sí, de la misma forma, o sea, uno como guitarrista, y cuando uno empieza en esto es como ves videos de tus bandas favoritas y eso, o ves conciertos y uno se queda pensando, mae, qué chiva poder alguna vez salir, mae, estar así al frente de un escenario grande y tocar para mucha gente. Y mae, ahora lograrlo luego de sacar tu el disco que costó tanto trabajo, tanta quemada de cejas, tantos ensayos y todo, y salir del país, ir a presentar tu música, o sea, una de las bandas top de nuestro género. Exacto, o sea, va a ser algo demasiado impresionante, demasiado increíble. Bueno, ahora estuvimos hablando también un poco de lo que es el arte del disco. Bueno, lo estuvimos hablando ahí fuera de micrófonos. Y de ahí hay un personaje ahí, el muñequito este ahí, el skinhead, que de hecho está también, es el mismo del logo y demás, ¿verdad? ¿Cómo jugaron ustedes con ese concepto? O sea, ¿qué era la idea que tenían para...? Pues era nuestra forma de combinar la temática de la banda con lo que es el hoy en sí, este famoso skinhead crucificado, que trata como de concientizar a la gente sobre no mezclar la política con el skin, especialmente lo que es el nacionalsocialismo, como ha pasado con sinnúmero, por ejemplo, de películas que han hecho creer a la gente que el skinhead es algo nazi, y es todo lo contrario, más bien es algo que no tiene que ver nada con política, y quisimos mezclar eso, digámoslo así. Bueno, vámonos a escuchar algo más de música, otro par de bandas que van a estar en este concierto del próximo 1 de noviembre, domingo 1 de noviembre, 12 mediodía, puntual. Metas en eso en la cabeza, va a ser puntual. Valor 5000 colones, Club Asylum, diagonal a KFC, ahí en Paseo Colón. Excluded de México, Contra las Cuerdas, Bastardos Hoy, Endemia, Fenefasta, Criticados, Teatromocracia, Quiscausa y Exponca. Vámonos con dos bandas, Fenefasta, con el tema Quiero, y Rata Cibernética, que por cierto, Gabriela y compañía están ahí grabando, que pronto van a tener ahí un disco también, nuevo material de ellos. Y seguidamente a Los Bastardos Hoy, con el tema Corto Tiempo y Skinhead Costa Rica, de una banda ahí de bastante fuerte ahí en este movimiento acá en Costa Rica. Entonces, Fenefasta y Bastardos Hoy. Go! sigues, pero tú en el bar, pones orgulloso. La la la. Solo te sigues por la calle sin piedad. La la la. Bueno, terminamos de escuchar a Penefaste y Bastardos Hoy, otras dos bandas que van a estar acompañando a Contra las Cuerdas con la presentación de Excluded de México en concierto de despedida a Contra las Cuerdas, que van rumbo a Colombia a hacer una presentación por allá. Estamos hablando acá sobre proyectos, más bien planes a corto plazo ahí, o no sé, o como ustedes quieran mencionarlo, así que qué cosa tienen entre manos para hacer, qué planes tienen o qué se les está tejiendo ahí en la cabeza. Sí, estamos manejando la opción con varios grupos de para el próximo año hacer unos splits. De como los splits la mayoría de veces son promocionales, cada uno va a contar con un par de piecitas seguro nuevas. También tenemos la posibilidad, estamos viendo de cómo nos va de lo que sería grabar lo que valga sería nuestro primer video. Exactamente. Esperamos poder lograr este otro sueño. Igual ahí nuestros seguidores van a ser los primeros en darse cuenta en Facebook. De ahí eso es como a corto y mediano plazo, y ya a largo plazo pues inclusive ya les podemos decir que estamos pensando lo que sería un segundo disco. Sí, obviamente va a seguir con la misma temática de la banda, la misma. Sí, tenemos la idea de hacerlo un toquecito más pesado, tal vez hasta más rápido para variar un toque, y hasta ya tenemos pensado el nombre del mismo. Bueno, también se podría decir que es un primer disco, porque este Resurgente lo hicieron entre ustedes dos y se acopló otra gente y todo. Exacto. En cambio ahora ya van a arrancar con banda, o sea, así es, ¿verdad? Se podría decir. Sí, exactamente. Igual Andrés y yo seguimos siendo el núcleo de la banda, pero claro, o sea, sí, ya somos una banda formada, eso sí, va a influir bastante. Sí, va a ser ya un trabajo completamente distinto al hecho en este caso. Ya por ejemplo vamos a poder llevar las ideas a los ensayos, hacer lluvia de ideas con los miembros de la banda, lo cual, y por supuesto vamos a aceptar las ideas. Bueno, van a haber más cabezas, hay más ideas. Pues bueno, entonces ya saben, próximamente, bueno, y esperemos que sea rápido, nuevo material de Contra las Cuerdas. Vámonos con otro par de temas, Nuestra Vida y Desahogo. Nuestra Vida es prácticamente la misma temática de dignidad y gloria, es exaltar lo que es la labor del obrero. En este caso es una temática como más de un padre en familia que tiene que madrugar para ir a laborar. Y lo que sería Desahogo es una canción viendo, ¿cómo decir?, la vida, la lucha, comparándolo con la vida de un soldado. Ahí con la letra van a darse cuenta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh De alguna manera tengo que subsistir. Y así he sido honrado, mi trabajo he cuidado. Pues esta es la vida que elegí para mí. Subsuelo S.A. aquí con los amigos, con los amigos de Contra las Cuerdas. Si quieren nos mencionan nuevamente ahí la información del concierto, el próximo concierto del 1 de noviembre. Bueno, la cabeza de cartel, Excluded desde México. Por supuesto, nuestra banda Contra las Cuerdas, lo que será nuestra despedida rumbo a Colombia. Tendremos a Bastardos Hoy, Endemia, Fenefasta, Criticados, Teatromocracia y X Causa, como decir, un regreso triunfal, y lo que sería Exponja. Será el domingo 1 de noviembre, Club Asylum, eso es diagonal a KFC, contigo a McDonald's. Tiene un valor de 5.000 colones y insistimos que es puntual a las 12 de mediodía. A esa hora empezará, terminará a las 8 puntual igualmente. Bueno, la banda esta, Excluded, aparte de venir acá, ¿van a Panamá? ¿Me están contando? Sí, van a por la mayoría de países de Centroamérica, pero en Panamá no logramos como un conecte ahí que al menos quisiera ofrecerle a los muchachos un... que sea la posada de la noche, no, ninguno se interesa. Entonces sí pasan a Panamá por cuestiones de en lo que sale más económico el vuelo hacia Colombia, pero no, ellos de no aquí hay presentación, ¿eh? Exactamente, aquí es la última presentación en Centroamérica. Bueno, vamos a escuchar un tema de ellos, esto se llama Cobarde. Entonces son los Excluded de México, que van a estar el próximo 1 de noviembre acompañando acá a los amigos de Contra las Cuerdas, y de ahí van a estar luego en Colombia en un concierto. Evil Conduct. Entonces son Excluded con el tema Cobarde desde México. Bueno, acá tuvimos problemas y parece que la gente Excluded no quiso tocar, así que quedan invitados a que busquen ahí en YouTube o en el Bandcamp esta gente, para que vayan calentando para el concierto el próximo domingo. Bueno, van a disculpar ahí los compañeros de Excluded ahí, que más adelante ya los pondremos algo de musiquita. Para ir cerrando, ¿qué esperan entonces Contra las Cuerdas, o qué esperan ustedes de la banda? O sea, ya mencionaron que vienen ahí con proyectos nuevos, de nuevo material, nuevo video y demás, pero ya Contra las Cuerdas, ¿qué es lo que quieren decirle a la gente? ¿Algún mensaje o qué quisieran? Pues sí, o sea, nosotros desde que empezamos esto lo tomamos como algo serio y siempre vamos a tratar de ofrecerles lo mejor posible, siempre que esté en nuestras manos, y esperamos la verdad el apoyo de todos, que como dijimos en un lema pasado, no crucifiquen su propia escena. O sea, la idea es más bien apoyar, hacer que esto crezca, y gracias a eso se vendrán cosas mejores, mejores grupos. Porque hey, esto, por más amor que se tenga, no sale gratis, y sin el apoyo no somos nada. Y bueno, para contactar a la banda, porque estamos hablando ahí que está el disco, Y aparte del disco, también por ahí sacaron algo de camisetas y bueno. Bueno, de hecho también cabe mencionar que el primer tiraje del disco, ¿verdad? Fue prensado fuera de acá y se quedaron sin copias. Ahí ya hay un segundo tiraje. Sí, exacto. Lo que fue el primer tiraje, lo logramos conseguir el contacto para tirarlo en Burbank, allá en California. De ahí. Sí, se salió bien caro. Sí, digamos, de una manera sorprendente se nos acabaron las copias. O sea, nosotros quedamos como, wow, increíble. Venimos saliendo, tirando discos, nos gastaron. Entonces, el segundo tiraje fue realizado 100% en Costa Rica. Material tico, tirado en Costa Rica. Son prácticamente clones de esa versión. Y igual, la misma calidad. Sí, o sea, la calidad sigue siendo lo mismo. La única diferencia es que no fue prensado allá en California. Sí, ya es 100% tico. Ok, para contactar a la banda entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Preferiblemente por Facebook, que sería como donde siempre estamos conectados. Sería facebook.com/contralascuerdas.punk. O si no, nuestro correo, que sería contralascuerdascr@gmail.com. Y bueno, vámonos entonces con otro par de temas para ir cerrando. El último de nosotros, que bueno, ahí tiene invitado a Alonso Araya y a Dios, que nuevamente viene Marcos Monerata ahí como invitados. ¿Qué nos pueden decir de esos temas? Bueno, el último de nosotros es una pieza tipo Dropkick Murphys, lo que sería un tipo de drinking song, una canción como para celebrar a los amigos, la amistad, los que han estado con nosotros desde que éramos adolescentes, y a pesar del tiempo y todo, o sea, seguimos recordando esas vivencias, esas salidas a tomar. Lo que sería Dios es prácticamente una canción, ¿cómo decirlo?, como enjachadora. Sí, exacto, es una canción como, no resentimiento, pero sí como de una forma de, valga la redundancia, decirle adiós como a todas esas personas que son como basura en la vida de uno, que simplemente llegan como tóxicas, personas. Exactamente, tóxicas. Es como nuestra manera de decirles adiós, lo logramos. Correcto. Sí, es la despedida del disco, y es al mismo tiempo diciendo a las personas, como no las ocupamos, por favor váyanse. Pues bueno, así como se despiden del disco con el adiós, me despido yo de ustedes. Gracias, Chus, por estar por acá, y Andrés. ¿Algún mensaje ahí que tengan para los que escuchas? De mi parte, darle las gracias a todos los que nos han apoyado desde el principio. Vamos a seguir dándole duro y de ahí esperamos que nos sigan apoyando. Los esperamos este 1 de noviembre allá en el Club Asylum. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en el concierto de Jenny Wu, en el concierto que vendrá el 1 de noviembre. Los vamos a estar esperando, que hagan buena pelota de gente. O sea, les aseguramos que no se van a decepcionar. O sea, va a ser increíble el sonido, vamos a tener buena seguridad, pueden llegarse tranquilos, no va a haber problemas. Y no, las aseguramos, en nombre contra las cuerdas, que durante el tiempo que estemos aquí trabajando en eso, vamos a dar así como lo mejor de nosotros. Y gracias a vos, Esteban, por el espacio, la verdad, lo agradecemos bastante. Bueno, entonces ya saben, Subsuelo S.A., aquí con la gente contra las cuerdas, y nos escuchamos la próxima semana. lejos, ya no podemos salir igual. Por el trabajo y la familia, prioridades en nuestra edad. Pero igual seguimos sintiendo lo mismo al vestir así, lo mismo al poner un disco, cuando nos vamos a reunir. Ni se acerca lo real en sí, y no me